a nuestra agenda local, a lo que pasa en el territorio y a lo que pasa aquí también entre las líneas de nuestra sociedad, que muchas veces está distraída por partes de las necesidades, de los reclamos de algunos colectivos, pero otras veces está siendo también protagonista de búsquedas integradoras para que toda la sociedad sea un poquito mejor, aunque sea. Y en esto estábamos cuando, claro, revisando la agenda, nos enteramos de que hay un proyecto para transcribir libros, obras, producciones literarias de la provincia, pero para traducirlos ahora le vamos a preguntar a Daniela Cisneros, que es docente y que integra este proyecto de práctica comunitaria, qué es lo que se traen entre manos y qué es lo que andan buscando. Buenas tardes, Daniela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal? Daniela, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Estamos bien porque andamos bien de salud. Estamos bien porque nos enteramos de que hay este proyecto. ¿Nos podés contar brevemente, Daniela, de qué va este proyecto para transcribir al braille las producciones literarias de Pico, por lo menos? Bien, si te cuento. Estamos trabajando, bueno, mi nombre es Daniela y estoy trabajando con Lorena. Lorena López es mi compañera de este proyecto, ¿sí? En conjunto creamos este proyecto en el marco de las prácticas comunitarias de la Universidad Nacional de La Pampa, que a partir del año 2015 nos exige una práctica comunitaria en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Es devolverle a la comunidad cierta cantidad de horas comunitarias. Nosotras cuando... estudiando la carrera de profesora de lengua y literatura, muy empapadas en la literatura, bueno, se nos ocurrió trabajar con algunos libros, algunos poemas. Y surge la propuesta, después de haber cursado con Alejandra Carranza, que es una profesora ciega, ¿sí?, que da cursos de braille, en su momento ya estaba acá en General Pico, en la Escuela de Ciegos número 2. Entonces, bien, cuando terminamos ese curso, ella nos pide, como trabajo final del curso, una transcripción a braille de un libro. Muy después bien. Después de ese libro, que queda en la escuela, nosotros en ese momento hicimos literatura infantil. Y Ale, a modo de chiste, nos comunica que falta mucho lo que es literatura regional escrita en braille, y que dice, bueno, dice, hay algunos autores que me encantaría leer, me dice Alejandra, ¿no?, ciega. Y bueno, de ahí surge el tema de transcribir poesía piquense o cuentos piquenses a braille, a este sistema de lectoescritura. La verdad es que lo que deja Alejandra en la mano de ustedes es una verdadera montaña de laburo, si se quiere, pero ya dijiste que con tu compañera resolvieron, ya hicieron transcripciones al braille, y lo dijiste así a la pasada, Daniela. ¿Cómo es? ¿Cuál es el grado de dificultad para transcribir a braille una obra literaria mediana, no digamos demasiado extensa, para que se lo imagine la audiencia, Daniela? Bien, bueno, nosotros es muy casero lo que hacemos, porque lo hacemos con las tablitas que vienen, sin unas pizarras para escribir braille, que trae todos los puntitos y el punzón, y vamos perforando puntito por puntito hasta escribir la letra, la palabra, la oración, la poesía, ¿sí? Y lleva mucho tiempo, porque al transcribir esas poesías, vos tenés ciertas formas, cuando se te termina el renglón, cómo seguir, desde qué lado, ¿sí? Porque es como va leyendo una persona ciega. Entonces, bueno, lleva mucho tiempo. Si vos te confundís, depende de la cantidad de puntos que te confundís, porque tenés que descartar la hoja y usar una nueva. Las hojas son especiales para braille o de un gramaje un poquito bastante gruesito, de 150 gramos. Ese es el trabajo. Es hermoso. Es un trabajo que requiere mucha dedicación y concentración. Pero además, ¿qué pasó, Daniela, cuando lo terminaste a la parte de la transcripción que hiciste vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Bien, cuando terminamos con Lorena esta práctica comunitaria, bueno, fueron una antología de 20 poemas aproximadamente, que en cantidad palpable es bastante, es una cantidad considerable, y un cuento infantil de Nidia Tineo, de acá de Pico. Entre las poesías también están poemas de Marta Cardoso, de Águeda Franco, Laura Carnovale, bueno, Ariel Ditt también, entre otros, ¿no? Seguro que se me olvida alguno. Y bueno, es maravilloso porque nosotros le mandamos ese material, se lo mandamos a Alejandra Carranza, que bueno, ahora no está en Pico, ella vive en Alvear y trabaja allá, y le mandamos todo ese conjunto, y cuando vuelven, que las pasamos a buscar, estaba una nota de Ale, orgullosa de que había podido leer el material, que le había gustado, y eso es genial. Ya, eso, saber que alguien lo, que vos transcribís para que alguien lo pueda leer y que se aprecie, es muy bueno, muy, muy gratificante. Definitivamente, pero además para Alejandra habrá sido doblemente gratificante porque consiguió algo para leer. Pero además se lo mandaron las exalumnas. Sí, el contacto con Ale siempre está. Es más, ahora estamos trabajando, bueno, presentamos hace unos días el proyecto de continuación, que es un proyecto de extensión universitaria, que esto ya no es un parámetro obligatorio de la universidad, sino que vos podés proponer proyectos bajo el ámbito universitario y para que te avalen o para que te ayuden económicamente con los materiales, para seguir trabajando. De todas maneras, eso va a consejo, se aprueban algunos, otros no. Si no se aprueba, vamos a seguir trabajando porque, bueno, nos re gustó hacer este trabajo. ¿Cómo lo describirías, Daniela? ¿Es sencillo? ¿Necesitas tener un alto grado de concentración? ¿Hay mínimo de horas para dedicarle a esta transcripción al braille? ¿Paga mucho a nivel espiritual, a nivel corazón? ¿A cuánta gente pensás que se puede llegar con esta iniciativa para que haya mucho material para leer en braille? Pero además, ¿por qué es importante, Daniela, que haya literatura, sobre todo local y provincial, disponible en braille? En primer lugar, la literatura regional es bastante difícil de conseguir, ¿no? Por ahí tenés que conocer a los escritores y ellos mismos te venden las obras. Pero bueno, es importante, y a esto más que nada está bueno hacerlo público, el hecho de que más compañeros se sumen a la transcripción en braille, porque el proyecto ya está armado, y que puedan presentar otros proyectos distintos. Es buenísimo, es muy gratificante, te da mucha satisfacción poder hacer algo por el otro y que el otro pueda acceder a esta poesía que nosotros, los que vemos, accedemos, ¿no? Tal que cual. Todos puedan acceder. Tal cual. Che, ¿y cómo lo terminan de ensamblar? Digo, ahí queda con un formato libro, o cómo se hace? ¿Se hace con una carpeta? ¿Se ata las hojas? ¿Cómo lo terminan? Digo, como para que esté la obra en un solo cuerpo. Sí, no, en este caso de cuando terminamos esta práctica, que bueno, ese material lo dejamos en la biblioteca Joaquín González de la Cana 19 y la Avenida. Está disponible. El librito chiquito, que es de literatura infantil, está atado de alguna manera para que no se desparramen las hojitas. Pero el otro, como son poesías que no tienen correlatividad una con otra, se pueden leer indistintamente, están en una carpeta para que se puedan desacomodar si se quiere. Está bien, porque no hay un índice, un orden. Son obras sueltas y se pueden ir manoteando. Que la verdad es que es buenísimo, entendemos de qué va el asunto y cuánto puede modificarle la percepción de la literatura a quienes se les acerque este material, que como nos han enseñado, no son personas invidentes, sino que, ¿cómo se dice, Daniela? Son ciegos, no se dice no videntes, se ciegas dice ciegos. Y ciegos, tal cual. Che, la verdad que la mencionaste a Marta Cardoso, a Alejandra también, aprovechamos para hacerle llegar un cariño, un saludo, un respeto también por una trayectoria que hay ahí entre las autoras, entre las profes, las personas que tienen tanto para dar como Alejandra, y que bueno, ahora ya nos damos cuenta y podemos hacer una valoración a través de lo que dejaron en vos y en tu compañera, digo, cuántas personas no se modifican su manera de percibir la vida, Daniela, por profes como Alejandra Carranza, ¿no? Sí, sí, son personas magníficas. Alejandra es una persona que contagia alegría, contagia amor, es divina. Bueno, Marta, tuvimos también relación, pudimos contactar con ella, siempre re buena predisposición con Nidia, con Águeda, pudimos también hablar y ella siempre a disposición de cedernos el material para que podamos trabajar. La verdad que es un hermoso grupo, los escritores piquenses, particularmente porque a eso nos acotamos, ¿no? La verdad que chochísimas de haber trabajado con ellas. Y quiero agregar una cosita, que el material, además de estar en braille, al dorso está en letra mayúscula, imprenta, con un tamaño, puede ser un tamaño 16, ¿sí? de la compu, para que también sea accesible para los disminuidos visuales. Hay gente que necesita también ese material. Y por ahí no hay libros, o no hay tantos libros, menos literatura regional, que tenga este tipo, estas características, ¿no? Y además también para que la bibliotecaria o quien esté a cargo de la biblioteca o de los materiales, que sepan de qué se está hablando, ¿no? De qué es este libro. Porque el que no lee braille son dos puntitos. Tal cual, tal cual. Y no tiene por qué conocerlo. Sirve en todo caso además para personas con esas relativas dificultades para leer con el paso del tiempo, con la edad, que lo lean a simple vista, que sea bien, bien accesible. La verdad es que felicitaciones, Daniela, por haber protagonizado y por andar buscando más voluntades, para quienes se quieran anotar, a clavar el punzón y a transformarse en, ¿cómo decimos? Transcriptores, traductores, o sí. ¿Cómo se dice? Sí, transcripción a braille. Muy bien, ahí así sea, Daniela, que se junten, que se vayan sumando otras personas a un proyecto que ya están dando. Te felicitamos y te agradecemos por este rato, Daniela. Bueno, yo saludo a todos en nombre de Lorena, también mi compañera, que bueno, no pudo estar conmigo en este momento, pero las dos trabajamos en esto. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos de nuevo y que tengas muy buena jornada. A seguir ahí a clavar con el puntero en las hojas de alto gramaje. Gracias, Daniela. Gracias. Che, bueno, nada, impresionante. ¿Te imaginás? Claro, imagínatelo. Es un ratito nada más que te va a llevar lo del proyecto de práctica comunitaria para hacer transcripciones al braille de las obras locales, de las autoras y los autores de gran literatura pampeña que hay dando vuelta.